Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna, en lo alto del cielo. Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna, en lo alto del cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, bendito es el que viene en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna, en lo alto del cielo. Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna, en lo alto del cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor.